Artículo: La fe en el Creador y la fe en ti mismo. Fragmento del Zohar, lección número 144. Es notable lo que él acaba de decirnos. Esta es la interrelación entre el león, el transportador de la fuerza, fuerza de Cheset, y el perro, el transportador de las fuerzas impuras. Y cuando uno se le prepara duramente, el otro se debilita. Cuando el león de amor bondadoso, Cheset, aparece, la clipá se esconde, no sabe dónde ir. Y esta tremenda relación es aparente en cada condición durante la corrección del individuo. Él se siente así. Yo, al comprometerme con el Zohar o el Eschaim, siento esto todo el tiempo. Repentinamente comienzo a mirarme los dedos y siento que se llenan de fuerza, con vida. A saber, las puntas del dedo, donde cosecha el clipot, y a menudo se entumecen, como si la vida cesase allí. Y siento la integridad, porque el clipot está escondiéndose. Y en conexión con esto, me gustaría mirar de nuevo en la palabra Keleb. Aprendí en la Kábala la palabra Keleb, que tiene en gematría la Kab, que es igual a 20, la Lamed, que es igual a 30, y la Bet, que es igual a 2. En resumen, 52, indicando a Bon, y Bon es el parchuf de Malchut, de la santidad. Pero el reverso de Bon muestra también el Kelim destrozado del mundo de Nekudim. Y después de esto, la ruptura de Adán. El mundo de Nekudim destrozado es llamado el viejo Bon. El viejo Bon es el mundo de Nekudim destrozado. Allí está el origen de todas las fuerzas impuras. Todo comenzó en la escala de las almas. Todo vino desde Adán, lo destructivo de las almas. Y como recordamos, después del rompimiento, su parchuf hendido, y todo esto se cayó del mundo de Atzilut en Bia, Bria Yetzirah y Asiya, se cayó desde allí. Y él tuvo que permanecer revestido solo del Nefesh, Nefes de santidad. Esto quiere decir que él tuvo un parchuf de 10 sefirot, y cada uno tiene sus 10. Y ahora se reviste solo de Keter, el Kli Keter, el Kli más liviano, sutil, con el Nefes más traslúcido y sutil. Para ser preciso, él tiene solo el 1% de pureza y el resto de impureza. Y al momento de la ruptura, cuando él pecó, entonces él hizo un gran zibug, unión. Él esencialmente calculó, y con este zibug, unión, atraería al parchuf Ab Isaj, más sutil, que traspasaría a el Parsá, y su descenso entonces a este mundo. O sea, esto está comparable al Martikun más ligero. Pero esto no surgió efecto, porque fue imposible. Sus pies estaban puestos en Beria y hubo una ruptura. Y él recibió la luz durante el zibug, acoplamiento, unión, como un cortocircuito. Excepto el sentimiento de esta gran luz que él recibió. Y en este momento él tuvo dos parchufín completos, el masculino y el femenino, el cual usualmente es que divide a Adán y a Jabá. Él obtuvo un parchuf masculino de 100 sefirot, 100, y un parchuf femenino de otras 100 sefirot. Y estos se hicieron pedazos, se rompieron. Y de lo masculino, solo del Keter, del Kli del Keter, el más sutil, Nefes, de Nefes, permaneció. Y la misma cosa sucedió para lo femenino. Y están conectados juntos. Uno, la centésima parte del parchuf masculino, y la centésima parte de un parchuf que es hembra, femenino. Y esto, hablando en términos generales, serán dos centésimas, 100 y 100. Esto verdaderamente fue lo que el gran genio Einstein vio materialmente. Él dijo que una persona usa no más del 2% de su cerebro a la vez. O sea, de 1 a 2%. Esto es lo que permanece puro, y los demás 98% dentro de la ruina de la clipot. Pongan el oído. Estoy tratando de transportar esto en palabras simples. La espiritualidad puede no ser hecha circular en una forma intelectual, porque toda la fuerza se evaporará. Pasando por un lado, de eso en adelante, que muy simplemente viene desde arriba, que la simplicidad y la unidad, en lugar de las complejidades abstrusas de percepción intelectual. Y desde ese momento, en cada una de nuestras condiciones, existe la misma relación. Diremos, si allí viene un pensamiento para una persona, que en eso es el mismo trazado. Dos pensamientos autorizados por la ley judía constructivos y 98 pensamientos que son impuros, Kelev, de perro. Dos pensamientos del león, de Chesed, amor, y 98 del perro. Y esto se originó después del pecado de Adán. Y no hubo y no será un alma en nuestro mundo quien ha estado aquí, que está aquí o nacerá en el futuro, que no está sujeto a esta determinación desde arriba. Por supuesto, excepto el alma de Yeshua, claro, porque el resto fueron inmigrantes, de la raíz desde abajo de la Malhut, del primer Zinzum, de la primera restricción. Eso estaba escondido en la cabeza de Atik. Y todas las almas que llegan a este mundo, todo tiene el componente de esta cuarta fase, que quiere recibir, siendo el proceso de lo destructivo de Adán. Con excepción del alma de Yeshua, claro. Porque su alma está en el Gar del Atik, en el Gar de Atik. Es claro porque, estudiando solo a través de Yeshua, ¿por qué podemos recibir la salvación solo a través de él, de Yeshua? En cada condición recibimos el 100 de pensamientos, según los Parsufín, porque los pensamientos llegan cuando hay lugar para su llegada, potencialmente. El hombre tiene 100 lugares, 100 Kelim, y en cada estado vienen 100 pensamientos, del cual 98 es impuro, como hemos dicho, que es destructivo, y solo hay dos que son constructivos. De león, los constructivos, y de perro, los destructivos. No hay una sola persona o un solo santo que lo haya tenido diferente. En todo el mundo esto se manifiesta en la misma forma. Así que, ¿qué hacer? Por ejemplo, estudiando la Kabbalah, lo más alto que hay en toda la espiritualidad, para ser preciso, la espiritualidad enseñando esto que fue dado a la misma humanidad. ¿Estamos liberados de este plan? Pues no, nada desaparece en la espiritualidad. Esta es toda una consecuencia del pecado de Adán. Es ese término medio que en lo dado por esto, que no hay oportunidad de corrección acaso. Por supuesto que la hay, pero ahora tenemos que construir unos filtros en nosotros. En cada estado, no importa qué cabalista tú puedas ser, no importa qué cabalista puedas ser, no importa qué clase de corrección tengas en esta vida, todos estos 100 pensamientos que nos llegan solo muestra la tarea entera que consiste en hacer unos filtros para estos 98 pensamientos puros. Hay que hacer filtros. O sea, impuros. Y cuando esto entra en el cuerpo, entonces llamamos a esto deseo. Y cuando entra en el lugar del sof de un parzuf, entonces esta es ya acción, que se hace en acción. Filtrando estos 98 pensamientos impuros o deseos que desean penetrarnos a nosotros, esta es nuestra tarea, filtrar esos 98 impuros, porque siempre estamos hablando del trabajo espiritual que es individual. Y este es el trabajo, no permitirse ser penetrado por los pensamientos de perro, los 98 pensamientos impuros que hacen el deseo. Ese es el trabajo principal que hay que hacer para prevenir su transcurso en nuestro sistema. Y con esto construimos los masajim, las pantallas. Construimos así un ijud, una unidad dentro de nosotros mismos. Y por supuesto que a este respecto la fe en el Creador es de significado decisivo. Hay que tener fe, porque si como no se puede hacer que rehusamos la dulzura de los pensamientos impuros, deseos impuros, y en cada situación hay que escoger solo los pensamientos de significado mínimo. 2 por masculino y femenino, o diestra y siniestra. La pareja que nos puede guiar hacia fuera de la esclavitud de las clipot, de las cáscaras. Y a saber, pues, esto se necesita tener fe en el Creador. ¿Dónde puedo recibir entonces eso que se llama fe? ¿Cómo se expresa la fe? ¿Qué es esta fe? ¿Cuántas preguntas surgen cuando queremos trabajar en nosotros mismos para ver la verdad, en vez de la variedad que se nos presenta a nosotros cuando hay una cantidad abrumadora de pensamientos que son impuros y solo una pareja que son de santidad? Así es que la fe en el Creador es un mero concepto desalentador. Pregúntele a cualquier persona religiosa de cualquier fe, él le dirá que cree en el Creador. Aquí quiero darle una pista a ustedes, algunos criterios para ayudarles a ustedes en el criterio de fe. En primer lugar, agrupe fe. Sepa que esto es asqueroso a los ojos del Creador, porque el Creador solo ve casualmente el corazón individual de cada humano, de cada persona, sea quien sea. Nada relatado en grupo puede ser una señal de que haya fe, de que haya una fe verdadera en el Creador. Se construye en usted, no en un grupo. Y solo la fe verdadera es el motor. El motor. Eso nos conduce a poder, en cada situación, escoger, saber que una sola santa pareja, una sola, por todos, que es desalentador. Pregúntenle a cualquier persona religiosa de cualquier fe que tienen. Él le dirá que cree en el Creador. ¿Pero en qué Creador grupal? Los pensamientos que llegan a nosotros en cada momento dado, al principio como los pensamientos, más allá como los deseos, y así es que es todo relatado que sea en grupo, es una fe en grupo, fe en una religión y cosas así grupales, y etc. Mientras que la fe en el Creador, esta es una ijud, unificación con el Creador, de tal manera que el Creador tenga un año de edad y usted es uno con él. Y esto ya está en ti. O sea, cada año, un año más de fe. Que allí esté la mismísima proyección de unidad que hay en él, en ti. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si usted tiene una fe verdadera en el Creador, dentro de usted, no hay ninguna ruptura. No hay ninguna separación, solo hay integridad, igualdad en propiedades. Una palabra llega a mi mente, alterada, lo que significa sentir algo que se preocupa a usted. Me toca, por supuesto, negativamente eso. Para inquietarse con algo que ocurrió, por ejemplo, para perder el equilibrio, para que usted se puso ansioso, o sea, con estrés y etcétera. O sea, para perder la unidad en usted mismo. En lugar de eso, estar arriba de sed para quebrantarse en pedazos. Y en este caso se debilita al justificar el error gramatical. La palabra desordenada, ras stroyska ya, en ruso stroyska, está escrito como para la S y tiene una raíz diferente que la palabra rusa Rastroiska, para ser dividido desde 3. El indicio de que uno sigue al otro. Dijimos que la prueba de progreso espiritual adelante es la reducción de las dudas en su persona. Y la copia reducida de las dudas en su persona conduce a la unidad dentro de usted mismo. Porque todo el mundo es llenado de él, pero él es uno. Es unidad, yihud. Y tú tienes que dejarte formar por esta luz superior. Exactamente de esa misma forma la construyes en ti. Así es que allí no habrá más ruptura o algo semejante. Pero aparte de la redención de la reducción de las dudas, hay un indicador más de la presencia de fe verdadera en el Creador. Esta es una fe que es diferente, porque esta es una fe que tienes que tener en ti mismo. En ti es lo que haces. Estoy hablando de esto por primera vez, porque este es un logro más profundo y es dado al género humano completamente. Previamente o antes no hablé de esto, obviamente porque todo tuvo que ser traído a un cierto nivel. En nuestro mundo es comprendido así, ya sea la fe en el Creador o en uno mismo. En uno mismo aparentemente los recursos de que todo lo que hace es para la recepción por su propio bien. Esto no es de lo que yo le estoy hablando. Pero según la medida del fortalecimiento de la fe que tiene en el Creador, lo mismo debería ocurrir dentro de ti mismo. Es decir, tienes que tener la señal, el indicador de la fe creciente en el Creador, lo tienes que sentir. Debe de ser un fortalecimiento de también una fe en ti mismo, en tu propia persona, de que lo puedes hacer tener esa fe en el Creador. Porque está fortaleciendo los masajín, las pantallas, a la vez que estudias, estás construyendo fuerzas que son antiegoístas dentro de ti mismo. Nunca se deje los estudios. De este modo está previniendo la división de su alma en secciones que refrenan direcciones que son diferentes. Más bien todos ellos son dirigidos en una dirección dentro de ti mismo, teniendo el mismo propósito, la misma meta, el Creador. Y esta es llamada también camaradería interior en tu propia persona, donde todos tus deseos, los tipos, el uno del otro, son tipos uno de otro. Y vamos a darnos cuenta de que más con ayuda de Hashem, acerca de lo que somos, de la camaradería, que entre otras cosas, en la puerta, por ejemplo, de la reencarnación, la toma, por ejemplo, el hombro del parchuf de una persona. La tercera parte superior del Chesed. Chesed y Geburah. Si debemos mirar el hombro humano físico, orgánico, hay órganos que son diferentes, conexiones que son diferentes, y etc. Y cuando hay un problema en el hombro, entonces los órganos próximos relacionados con el hombro vienen en ayuda al lugar que causa ese dolor. Protegen este lugar. Esto es llamado el grupo de Kelim del hombro. Y de la misma forma que cada órgano tiene el propio subgrupo en él, y todos los órganos del cuerpo son como tipos, con esta ayuda mutuamente, todo tiene que existir en la armonía completa. Y todo esto está dentro de una sola persona, dentro de cada uno. Y todo esto, ignorante de la espiritualidad, el proyecto en la camaradería de los grupismos, en este mundo, mientras el Creador es que solo mira un corazón individual de una persona. Vale más el corazón individual de una persona que todos los grupos del mundo. Y no ve ningún cli, vasija y etc. Y así, este es el indicador más importante de fe en el Creador, o los incrementos de fe en el Creador. La fe en Hashem, en la vida eterna. Así, ciertamente, es el fortalecimiento de la fe en uno mismo con los estudios de Kábala y su progreso. Esta debe de ser la medida para usted. Ya sea que quiera saber si tú quieres avanzar, si quieres avanzar hacia la perfección, hacia la yihud, unidad, integridad, tal como el Creador es así. Y él está ileso. Considera tu fe en ti mismo, que lo puedes hacer, y ve fortaleciendo. Ve intensificando. Así, entonces, no estarás engañándote en el fortalecimiento de tu fe, en el Creador, y viceversa, del Creador en ti. La fe en ti mismo quiere decir que vas teniendo fe en el Creador. Hay fe en curso, en uno mismo y en otras relaciones. Una persona puede creer en sí mismo si él es un político, un escritor o un artista. Él cree, por ejemplo, en sus habilidades Esto también quiere decir que él se está esforzando al punto de lograr la integridad en algún área. La fe en uno mismo. Esto también no quiere decir que sea una fe artificial en uno mismo. Cuando una persona cree en algo que él no es. La fe en uno mismo. Esto es la fe en la fuerza que está dentro de usted. No solo que tenga pensamientos, sino con esa fuerza que tiene y que desde su interior se va afirmando. Que verdaderamente vas creyendo en lo que estás haciendo en ti mismo. Y que con tu que tú reconozcas tu verdadera fe en el Creador. Siguiente artículo. Charla motivacional de despedida. Antes de continuar, me gustaría decirles lo siguiente. Nuestras clases continuarán hasta finales de diciembre de este año y luego se van a interrumpir. En este punto, las clases para nuestros estudiantes que sean rusoparlantes habrán terminado. Es por eso que a partir de esta lección, es decir, durante lo que queda de noviembre y diciembre, voy a tratar de brindarles consejos de despedida y no lecciones del Zohar u otras disciplinas, sino algo que realmente van a necesitar en su travesía diaria. Voy a tratar de revelarles todo lo que me ha sido concedido a mí. Hemos estudiado durante más de 2 años. Solo tengo pocos alumnos, el número no me importa. Entonces estas pocas personas, que por alguna razón ellos decidieron estudiar la cábala directa en forma individual en ellos mismos y trabajar consigo mismos, me eligieron ellos como su maestro. Esto no es coincidencia, ya que en lugar de un grupo muy grande, las personas se plantaron y descubrieron algo que no se enseña en ningún lugar. La mayoría de las personas enseñan en los focos, pero puestos en los grupos. Mientras que yo lo hago a partir del trabajo espiritual puramente individual en usted. De modo que el hecho de que ustedes estén estudiando aquí significa que han llegado muy cerca. Y fueron antes de empezar a estudiar Kábala conmigo, claro. A estudiar individualmente el camino del Creador sin un guía. Esto marca el inicio del verdadero trabajo real tremendamente difícil, que empezará después del año que viene. Asumiendo que ustedes lo quieren, si quieren continuar el camino que iniciaron, el camino que yo tomé de las fuentes más profundas de la Torá, interna y secreta, Kábala, a través de Ari. Para facilitarles esto, voy a tratar de explicarles cómo deben de proceder, de aquí en más y cómo deben de estudiar. Esto quiere y requiere en ustedes que tengan un coraje y determinación tremendo. O sea, que tengan mucha fuerza de voluntad y un gran deseo de ganar. De ganar. Ya que solo los débiles buscan un guía. ¿Me escuchan? Solo los débiles buscan guía. Como la mayoría son débiles, pues ellos buscan un guía, rabí, cura, papa, sacerdote, etc. Un liberador. Una cabeza, a la cual seguir ellos ciegamente, y están dispuestos a hacer cualquier cosa durante todo el tiempo que pueden escapar de poner su propio esfuerzo en su trabajo individual. No se atreven. Así evitan cualquier conexión con el Creador. Con el Creador. Como dijo el pueblo de Israel, no sé si se acuerdan, cuando se acercaron al monte Sinaí. Y entonces pasó esto, y todo el pueblo estaba observando las voces, y las llamas, y el sonido del cuerno, y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y pusiéronse lejos. Y entonces dijeron a Mosé, «Habla tú con por nosotros, que nosotros oiremos. Mas no hable Hashem con nosotros, no sea que muramos». Semot, Éxodo 20, 15, 16. Así es como empezó en este mundo esta guía de viaje. Así es como el rebaño desarrolló la necesidad de un guía, un rey, un rabí, y etc. Ellos le dirán que usted necesita difundir algo mientras usted no tiene absolutamente ninguna idea de lo que está difundiendo por ahí. Cuando alguien no está liberado, una persona ciega empieza a enseñarle cábala a otro ciego. ¿Y qué van a lograr? ¿Qué tipo de corrección puede uno lograr en lo espiritual dentro de uno mismo? ¿Por medio de qué diseminación? Eso no tiene absolutamente ninguna relación con su propio trabajo espiritual. Hashem lo prohíba. Como este es mi último consejo de despedida, voy a tratar de darles el sentido del que he conversado muchas veces. Esta es la dirección que los conducirá a ustedes a la liberación, al contacto directo con el mismísimo Creador, cara a cara, panim de panim, ojo con ojo. Puede esto parecerles aterrador, lo sé, pero al mismo tiempo va a ser terriblemente gratificante. Esto le dará la esperanza y la confianza en la verdadera liberación, ya que la liberación puede hallarse con un guía, pero no importa quién sea, ni siquiera del que dio su vida por los demás. A través de su liberación perfila todos sus propios pecados en usted. Entonces ellos tratan de convencer a la persona que crea en el nombre y eso es todo. Y ya está liberado y sus pecados ya son corregidos. Pero no es tan simple, no es tan primitivo, Hashem lo prohíba, como las religiones tratan de convencernos a todos de que creamos y ya está. Entonces, ¿cómo es posible llegar a la etapa de ser independiente de cualquier guía? Esta es mi tarea para ustedes, explicárselo. Esto, que no se puede llamar así como lecciones. Son más consejos de despedida, lo que le doy aquí. Y eso, la tarea de aceptarlos en su corazón o no, es suya. Esa no es mi responsabilidad, no me concierne. Entonces, vamos a empezar por la parte más importante, la más profunda y obvia, con el propósito de la creación. ¿Cuál es el propósito de la creación? El Creador creó la creación y su propósito era disfrutar de la creación. Disfrutar, nada más. Para disfrutar de la creación, él, el Creador, creó lo que llamamos el deseo de recibir. Ya que, ¿cómo puede él disfrutar de la creación que no tiene el deseo de gozo, la creación? Que él quiso conferirle ese deseo de gozo a la creación, lo quiso él. Esta es la razón por la cual toda la creación, las cuatro naturalezas de la creación que tienen, recibieron el deseo de recibir el placer. Y esto es todo. Cuando él planeó, el creador, la creación, no previó tener la creación para que le sirviese. Entonces, ¿cómo puede la creación servirle a él? Él quiere, el creador, servir a su propia creación, que es de él. Quiere dárselo todo, basado en el principio de que él utilizó para diseñar y construir a la creación, donde el superior es el que sirve al inferior. No rige, sino que le sirve al inferior. No hay autoridad, no hay nada más. Incluso usted, todo está bajo su dominio, el de usted. Él da vida a cada ínfima rama, a cada molécula y a todo lo que vive en el universo, en los mundos. Él le da vida a todo y él está involucrado en todo. Pero él lo hizo de este modo. Él creó el deseo de recibir, y esto es lo que se llama la creación. Sin embargo, para conducir a la creación hacia esto, hacia su perfección, para que pueda recibir el mayor bien que él quería dar, el creador, que él siempre tiene y que nunca toma de su creación, porque es de él. De una vez por todas, él decidió dar y dio. Y él nunca cambió de opinión, después de haber dado para tomarlo nuevamente. Para esto él creó este tikkun, esta corrección o programa, mejor dicho, con el propósito de que la creación pudiese recibir su bondad y la alegría de él, esa bondad y alegría que brinda la perfección, la eternidad, la plenitud, el éxito, la riqueza, la grandeza que él tiene en sí mismo. Para este propósito, él creó una condición pero pequeña, para que la creación sea como él. Nada más. Mire, él está diciendo, yo soy el dador. y Él da cada día y día, y de esta manera nos enseña. Mira, tienes que despertarte por la mañana. ¿Qué? ¿Es difícil para ti despertarte para ir a la escuela, para ir al primer grado? La alarma está sonando, pero deseas dormir más. Sin embargo, tienes que irte a la escuela. Lo sientes como si fuese una carga. Y a medida que usted envejezca, hay otras cargas, se lo digo. Carga tras carga. Las cargas van a crecer. Y entonces, ¿dónde está la tranquilidad? ¿Dónde está la felicidad esa? ¿Dónde está la perfección? ¿Cuál es el propósito de la creación? Muéstranos ese propósito de la creación. No lo podemos percibir. Entonces, Él hizo su creación, su creación. Y ahora Él le está diciendo a usted, ¿quieres recibir? Por favor, hazlo. Pero primero tienes que ser como yo, igualarme. Mira, yo doy, doy. Y tú debes dar también. Levántate. Vamos a caminar a la escuela juntos, a aprender. El niño debe de ser enseñado. Puede ser que le resulte difícil levantarse, pero levántese y diga, mira, Hashem también va a la escuela conmigo. Él me da fuerza para que pueda caminar. Entonces el niño se tiene que levantar. A lo largo de toda su vida uno debe de aprender de él, porque él, el creador, es la fuente de toda la vida. Él nos está enseñando continuamente, pero ¿qué? ¿Qué nos enseña? Él nos enseña cómo sentir la vida real, no la muerte, que es una preocupación. Preocupación tras preocupación es muerte, y eso no es lo que Él nos enseña. Preocupación no nos enseña. No importa qué tipo de preocupación tengamos, porque esa preocupación es transportada por el lado impuro. Las preocupaciones son clipá. La mayor preocupación acerca de su reino, de su familia, de usted, de su salud, del éxito de otras personas, todo eso, todas esas preocupaciones de la vida terrenal, provienen del Sitra Arra, del lado impuro. Del mismo modo, en el Creador mismo no hay ninguna preocupación, sino que por el contrario, hay completa serenidad, tranquilidad, paz. De la misma manera, usted como persona en nuestro mundo, a pesar de todas las cargas y problemas diarios con las que usted se enfrenta en esta vida, debe llevar su carga. En el lenguaje sagrado hay un dicho, Hashem no sea bon. El Creador utiliza el pecado. Todas nuestras cargas, que nos parecen cargas, son pecados. Si sentimos algo como carga, eso ya es un pecado. ¿Qué es un pecado? Una discrepancia, una no similitud con el propósito de la creación. Como si yo sintiera algo como si fuera una carga. Hashem me da todo lo que necesito. Él quiere darme todo lo que necesito. Y si siento algo como una carga, es que yo, de este modo, dudo o incluso rechazo al Creador. En ese aspecto y de esta manera, yo rechazo esa justicia en su reinado sobre mí y sobre este mundo. Si aceptamos desde el principio el propósito de la creación, que es disfrutar de su creación, ya que disfrutar de la creación significa disfrutar del deseo de recibir. Y el deseo de recibir siempre es algo que es individual, cada uno tiene el suyo. Por lo tanto, no hay modo de hablar de un goce que sea colectivo, grupal. Incluso si hablamos de solo dos personas, únicamente porque una puede comer, por ejemplo, 100 gramos de carne, mientras que la otra puede comer, yo qué sé, 400 gramos. Entonces, ¿de qué tipo de igualdad podemos hablar en este mundo? ¿De cuál clí colectivo universal, o sea, deseo colectivo universal grupal? Todo esto que estamos aprendiendo aquí es individual, no hay grupo. De modo que solo por medio del desarrollo en usted, individualmente, de su trabajo, de su esfuerzo espiritual individual, la persona puede cambiar su kelim por el kelim del Creador. Él es dador, y yo debo de ser dador, nada más. En ese caso, Si yo soy un dador, entonces voy a darle automáticamente a los demás. Si no sé lo que significa distribuir, diseminar, incluso lo opuesto es verdad. Distribuir algo significa que yo quiero, yo digo. Si el propósito de la creación es que Hashem quiere darle alegría, escuche bien, alegría a todos, pero yo quiero dar algo, yo, y quiero complacer a alguien con opiniones, juicios acerca de algo, yo quiero darle esto, mientras que Hashem mismo solo proporciona alegría a la persona, no puntos de vista individuales. Sin embargo, la persona tiene que estar preparada para esto. Usted. Si usted está preparado, ustedes, cuando lo estén, tienen que venir a estudiar la cábala pura que trato de transmitirles. Me ha llegado aquí por sí misma. Mientras tanto, enormes masas estudian cábala para otra cosa, no para el creador en absoluto, ya que para el creador significa solo individualmente en usted, en cada persona, solo a través de su propio kli individual. Puesto que solo a través de mi propio kli individual puedo entender al creador, entenderlo, ya que a través de él y a través de mi propio kli puedo verlo en ese ángulo, en ese color y luz que se corresponde con su grandeza y con todas sus demás cualidades. Sin embargo, él siempre se corresponde con mis kelim, es decir, que él mismo también se transforma, se viste en mis kelim, en los suyos o en los míos. Por supuesto, cuando estudiamos la creación del Creador, la estudiamos en el aspecto colectivo, pero siempre lo sentimos en el aspecto individual en uno. Es solo en el individuo y nunca en el aspecto que es colectivo. Siempre estamos hablando de una misma persona y solo un único creador, de la luz del infinito en todas sus vestiduras, Levushin. Sin embargo, es imposible llegar al creador por ningún otro medio que a través del camino que es individual personal, como podemos ver con el Ari y en todos los otros grandes exploradores del creador. Moshe buscaba al creador y lo encontró. No fue el pueblo de Israel, no la masa, que es llamada el pueblo de Israel. Estos son todos los deseos que tenía Mosé. Él escribió sobre esto. Mosé mismo, el punto interior en el corazón individual de él, a través del cual se conectó Mosé con el Creador. Hashem abrió el punto en su corazón. Este es el momento individual. Mientras que Adán era uno a uno con el Creador. Uno a uno. Solo siendo uno a uno como Adán con el Creador, todo el tiempo, en cada momento, uno puede profundizarse a sí mismo y, de esta manera, entrar en unión con Hashem, ya que la persona no tiene otro propósito. Ya dijimos acerca del Creador que él quiere dar para complacernos, para complacer a su creación, y que la persona no tiene otro propósito más que unirse con el Creador. Unión, yihud. En lo espiritual significa recibir las mismas similitudes o cualidades con el Creador. Esto es absolutamente individual. Esta es la razón por la cual interrumpí por completo. Sí, interrumpí por completo todo tipo de conferencias. Todo tipo de conferencias de seducir a cualquier persona con cábala. La persona llega a una conferencia y ahora tengo yo acaso que convencerla de algo. Solo el Creador puede influenciar en una persona para que llegue a lo espiritual. Escuchen bien. El que estudia, por ejemplo, religión, no necesita lo espiritual. Por ejemplo, mi pueblo, el pueblo del que provengo, necesita espiritualidad, ¿acaso? Aún en esta época. Entonces, ¿qué se puede decir de 2000 años atrás, cuando se pararon en los peldaños, cuando el templo fue destruido? El templo, escúchenme bien, es la santidad dentro de una persona. Si se destruye la santidad en el interior de una persona, la estructura de piedra también se convierte en escombros, que es lo que hay. Entonces, ellos no querían escuchar. ¿Quieren escuchar entonces ahora? Pues tampoco lo quieren. Israel del pasado y el actual Israel. ¿Quieren escuchar al Creador directamente, acaso? Los únicos que no quieren son sus líderes, al igual que entonces. Ya me entienden. ¿Ellos quieren escuchar acaso? Por supuesto que no. No lo hicieron. No quisieron entrar ellos mismos en la santidad y no permitieron que su pueblo entrara en la santidad. Lo mismo está sucediendo en el ahora. Nada ha cambiado. Es triste. Es por eso que no se debe de buscar un guía entre ningún rabí, sacerdote, filósofo, cura, etc. Porque no les va a funcionar, ya se los digo. No va a encontrar nada bueno en esos sitios. Pero el mismo Yeshua, él es nuestro guía. Protestará usted, claro. ¿Por qué piensa así? ¿Qué le dijo Yeshua al hombre paralítico? Pues le dijo, levántate y anda. No le dijo, voy a hacer que camines, cree en mí y todo lo demás es contigo. No. Yeshua establece claramente para nosotros que cada persona debe poner su propio esfuerzo individual con el fin de levantarse por sí misma. Tiene que esforzarse para poder caminar por sí misma. De modo que los pocos cabalistas que proclaman en voz alta acerca de sí mismo no le darán absolutamente nada. No le van a dar un camino a la liberación, a la salvación, a la perfección, a la yihud unidad, que le permita fusionarse con el Creador. No le darán absolutamente nada. El que vive, por ejemplo, en los Estados Unidos, le dirá que tema, que tenga miedo, que le entregue su shekel, su dinero, para sus propios proyectos. De lo contrario, no va a recibir ninguna cosa del Creador, ninguna luz. Pero si usted le da dinero, obtendrá la luz y ganará mucho dinero, y etc. Esta es su guía, la de ellos, por la cual ellos le prometen todo, siempre y cuando usted lo acepte, claro. Pero eso es mentira, falsedad, faque. Usted no va a llegar a la unión con el Creador a través de esos hombres. También están, por ejemplo, los científicos. Ellos le dicen que usted necesita esto y que es necesario llegar a la unión con el Creador a través de la ciencia. Esto es imposible, incluso teóricamente, pero ellos tienen su propio objetivo, hacer una ciencia de lo espiritual. Esto significa exprimir hasta la última gota de la luz de ello. Es por eso que no podrán darle nada. También están aquellos que viven en el norte de Israel, donde tratan de formar unas comunas jasídicas religiosas. Una vez más, es un método de grupo, como en todas las partes. Sin embargo, es imposible llegar al Creador por medio de un método de grupo, o sea, solo parándose, enfrente, uno a uno, con el Creador. ¿Se puede conseguir? Poniéndose uno a uno con el Creador, como Ari. Ari se paró él mismo uno a uno con el Creador. Como Yudá, como Yeshua. Yeshua, Yehudá y Ari se pararon uno a uno con el Creador. Y solo de esta manera. No hay otra manera de tocar siquiera a la santidad. No hay otra manera de sentir al Creador dentro de uno. Porque sentir, escúchenme bien, sentirlo al Creador, significa que usted ya eleva la Or Joser, la luz reflejada. Siempre elevamos Or Joser, luz reflejada. De nuestros propios deseos, Kelim, y de ningún modo de los Kelim que son grupales. Porque no hay tal cosa como un Kli grupal. No existe, porque es una abstracción ilusa. No se puede elevar Or Joser, luz reflejada, como un grupo. Incluso dos personas que son diferentes no pueden elevar ellos la Or Joser juntas, al mismo tiempo. Porque cada rama espiritual tiene una raíz, su raíz que es específica de cada alma. Por lo tanto, decir que este Kli, como habla mundial, colectivo, tiene una raíz colectiva mundial, esto es una falsedad. No existe. Solo estoy tratando aquí de advertirles a todos los que me escuchan. De lo contrario, todos y cada uno de ustedes son libres de empezar nuevamente la búsqueda de un guía para que le pueda enseñar algo, como antiguamente con Mosé. Yo estaba buscando por mí mismo y no lo pude encontrar en ninguna parte. No había ningún rabí que diese esto. Entonces, ¿qué se puede decir sobre otros maestros de los pueblos del mundo? No había nadie al que preguntarle acerca de lo que verdaderamente deseaba, la liberación. Yo estudié solo, por mí mismo, y aprendí el idioma. Entonces pude estudiar la Kabbalá. Solo en ese momento fui libre de todos estos guías, pastores y etc. Solo entonces empecé yo mismo mi verdadero trabajo individual espiritual. Solo entonces empecé mi diálogo con lo más alto. Y solo yo desarrollé el sentimiento y la comprensión, la confianza en el presente, en el ahora, la confianza en cada momento de despertar que presento, confianza en el hecho de que Hashem no me va a abandonar y de que Él me guía. Esta luz, que está en todas partes, con la que tengo una conexión yo constantemente, tengo una interrelación, y usted la puede tener. Él golpea constantemente mis kelim, deseos. ¿Por qué Él me golpea? ¿Por qué no me cuida? ¿Por qué no me trata bien? Porque no soy religioso. Él cuida a la persona, pero que es religiosa, porque la persona religiosa es como un niño. Es subdesarrollada espiritualmente. Esta recibe solo lo bueno de Hashem en este mundo y en el mundo por venir, claro. Y hace todo para recibirlo. Quiere llegar a un acuerdo con Hashem. Es por eso que él no golpea a las personas que son religiosas. Él golpea al que trabaja individualmente, por una sola razón. Porque él lo ama. Porque yo quiero, o usted, tener una relación que sea directa con él. Como un padre y un hijo, como Yeshua. Por eso siento sus golpes. Sus golpes son importantes para mí. Son duros, pero son importantes. ¿Por qué? ¿Cuáles son estos golpes que él me propina? Esta luz que él me da es perfección. Entonces cuando él golpea a mis kelim, porque mis kelim están muy lejos de la perfección, estos no son perfectos en absoluto. En todo sentido, no importa cuál sea, él, esta luz, golpea mis kelim. Me golpea, refleja y crea en mí estos sentimientos de frustración y tristeza, incluso dolor, por el hecho de que estoy preocupado de distracciones, de varias distracciones materiales de la vida diaria. Sin embargo, estas distracciones en lo espiritual no existen y por lo tanto debe de igualarlo. No es la realidad que sea objetiva, sino simplemente es un resultado del contacto de la luz perfecta en mis kelim imperfectos. O sea, que cuando uno funciona en la vida cotidiana, la luz del Creador es perfecta, pero cuando me golpea a mí, que yo soy imperfecto, entonces lo veo como malo y el Creador es como mi padre. Estos son imperfectos los deseos porque todavía desean recibir para sí mismos. Y eso es lo que pasa. Por eso le doy la bienvenida a los golpes que me da el Creador. Él me golpea. Solo el Creador me golpea. De esta manera, Él me motiva a orarle una y otra vez, por ejemplo. Él me motiva para desear yo, en mí mismo, trabajar en afinidad con Él, para que su luz pueda venir y llenarme a mí. Porque me hago en cualidades a Él. Como este es un proceso que es constante, continuo, se está ejecutando para que yo pueda recibir y aceptar el rostro de la Shejina constantemente en el estado de fe permanente en él. Esto significa que mis kelim están completamente ya dedicados a dar. Entonces voy a dejar de sentir los golpes del destino, como se suele decir. En nuestro mundo, golpes del destino. Cuando la luz golpea a los kelim de una persona y ésta no reacciona, él golpea una y otra vez. En un momento dado, cuando uno deja de reaccionar a esta por completo, la luz deja de tocar a la persona y luego esta persona se da a sí misma, sin ningún tipo de retroalimentación. Estos golpes del destino, por así decir, empiezan a hacerse cargo de sí mismos en este mundo, ya que la persona comienza a experimentar diversos problemas. Siempre y cuando la persona todavía desee esos golpes del destino, ya que esos golpes dan testimonio del hecho de que soy amado allí, que quieren corregirme, que quieren ayudarme a alcanzar el propósito de la creación, es decir, ayudarme a transformar en mí mismo mis kelim, deseos impuros, que son el 98%, en otorgamiento. En ese momento se detienen todos estos golpes del destino. Todo lo que me irrita, todo lo que me molesta, se va a detener en el momento en que mis kelim estén completamente enfocados y trabajen para el otorgamiento. ¿Y qué significa entonces? Que los vectores de mis poderes, es decir, los masajín, las pantallas que yo construyo en cada peldaño, están solo mirando hacia arriba, a fin de recibir lo que llamamos la luz reflejada, y no solo la luz directa yasar, a recibir la orjoser. En ese punto también voy a recibir la mi or yasar, mi luz directa. Sin embargo, mi propósito es recibir la luz retornante, orjoser reflejada. Es decir, esta orjoser que es siempre lo que llamamos aspa, otorgamiento. Aspa, otorgamiento. Entonces también recibo la orjoser, la reflejada, en mi cuerpo, que yo reflejé en mi cabeza a partir de la luz directa que vino a mí, que siguió golpeándome. La luz directa golpea. Ahora también recibo orjoser dentro de mí. Y entonces está la orjosar, yasar directa, y la orjoser del creador, que es el creador. Que esta entra en mí. Todo esto es absolutamente individual y no requiere de ningún guía. Esta es la razón por la cual, durante estas charlas de despedida, quería darles a ustedes una sensación clara y brillante del propósito de la creación, de todos los demás aspectos que discutiremos, ya que me fue dado el permiso para decirles estos, para que puedan sentirlo esto en su interior, en las profundidades de su neshama, de su alma. Este es mi propósito. En este punto, ustedes deben de trabajar y estudiar por sí mismos todos los días, con el fin de alcanzar este objetivo. ¿Cómo y qué estudio? Pues hay tres cosas que vamos a estudiar. Vamos a estudiar el Slavei Hasulam. Deben estudiarlo en forma permanente. Es decir, tienen que ir más allá y estudiarlo por sí mismos. ¿Pero cómo puedo hacerlo yo mismo si no conozco ese idioma? Las primeras 20 lecciones contienen toda la gramática de este libro. Estúdienla con atención, aunque tengan que repetir una y otra vez. Dimos alrededor de 100 lecciones. Empiece a trabajar con el idioma, ya que solo hay un lenguaje santo. Las demás lenguas son derivadas del lenguaje del creador. Por supuesto que está bien también, todo es necesario para expresar lo espiritual, pero no de una forma directa. Solo a través del lenguaje santo es dado a todo el mundo. Usted puede entrar en unión, en la unión completa con Hashem. Entonces ustedes deben de estudiarlo. Hemos estudiado un poco de gramática, no es lo importante. Uno puede estudiar por su cuenta si lo desea, tengan siempre un abecedario al lado. Sin embargo, hay que evitar ir a estudiar en instituciones religiosas, iglesias, en las así llamadas también escuelas cabalísticas, ya que junto con esta lengua van a meterles su ideología grupal dentro de ustedes y será muy difícil decirles que no. Lo mismo sucede cuando uno se une a un grupo determinado o algún pastor, guía, quien sea. Uno perderá la chispa de santidad en su corazón, como se dice en España, dime con quién vas y te diré quién eres, ya que han hecho todo a excepción de para la santidad. Tienen la ciencia, la televisión, radios, avisos comerciales, una empresa muy grande, todo para aparentar ser. Tienen grandes grupos, patrocinadores que los rodean, multimillonarios. Sin embargo, hay una cosa que les falta, santidad. Ellos tomarán de usted esa pequeña migaja de santidad que usted tiene, ya que su así llamado liderazgo proviene del mal Sidra-Arra. La Sidra-Arra rige en todo lugar donde hay grupo. Ella está allí, la suciedad, y ella misma se une a ellos. ¿Por qué? Ella está feliz de que los muchachos se motiven entre ellos mutuamente, que se ayuden unos a los otros. Entonces pareciese ser que están ayudándose, mientras todos y cada uno de ellos tiene un solo deseo en él. Cuando uno de ellos ve que otro no sabe algo, le da un enorme placer, aunque no puedan notarlo dentro de sí mismos. Mientras tanto, aquel que es mejor que él le hace sentir irritación y envidia, dado que siempre hay alguien que sabe menos que uno, y también están aquellos que saben mucho. Además, este es uno de los juegos que el maestro juega con ellos. Porque si su maestro estuviese trabajando correctamente espiritualmente en él, si creara permanentemente nuevos grupos, evitaría colocar a los que están estudiando hace 5 o 10 años en el mismo grupo, con los que están estudiando solo hace un año o dos. ¿Lo entiende? Dado que este es uno de los modos en que el Sidra-Arra se alimenta, ya que quien ha estado estudiando desde hace mucho se considera a sí mismo, aunque involuntariamente, como un héroe. Un sábelo todo, ya me entienden, un grande, un practicante de cábala o con experiencia. Él se fortalece con esto. Recibe un gran placer cuando los nuevos, los así llamados mamones, llegan y él se pone a caminar alrededor de ellos y a enseñarles como orgullo, como un profeta. Él siente como superioridad, siente que es superior, que es muy importante, y se llena de orgullo. Mientras tanto, el recién llegado piensa, de acuerdo, vamos a esperar, por ahora, soy un don nadie, pero hay que esperar. Seré paciente, estudiaré y luego voy a pasar por encima tuyo. Por supuesto, cuando mira a los veteranos y los oficiales que están estudiando hace muchos años, porque tienen personas que estudian por más de 20 años, entonces estudia y trata de avanzar más rápido, pero a lo largo del camino sufre y todo es actuado y animado por lo grupal. El mal, sin embargo, esto no le proporciona ningún reposo tangible a aquellos que están estudiando hace muchos años, ya que tienen que prestar su atención en ese mamón y siguen llegando. Sin embargo, ese mamón, en realidad, no puede ponerse a la par de los que han estado estudiando durante más de 10 años, ya que su percepción es completamente diferente. De modo que al final, lo que sucede es esta competencia vil, que no se corresponde con ningún aspecto de lo espiritual. Pero eso es por eso es necesario estudiar el santo lenguaje mismo. No es necesario hebreo por el hebreo en sí. No es necesario hablar el idioma hebreo. Yo tampoco lo hablo en el sentido de que no lo utilizo diariamente el idioma en mis interacciones diarias. No lo necesito para ese propósito. Es una tontería. Sin embargo, se necesita saber cómo leer los textos cabalísticos que uno estudia, como el Slavija Sulam, como dije anteriormente, el Tes, es decir, Judas Lag, su comentario, el Orpinimí del Estaín del Ari y el Estaín de Ari. También deben de estudiar el Zohar. Así pues, estas tres cosas, estas tres disciplinas, el Tes, el Estaín y el Zohar, son como una misma cosa. Le brindarán todo lo que usted necesita. Pero, ¿cómo puedo hacerlo solo? Así es exactamente. Usted no tema, no tenga miedo. Al comienzo de nuestro curso le dije que solo necesitará alrededor de un año y medio aprender el idioma si lo practica a un ritmo que sea normal. Se requiere contar con un diccionario, claro. Hay muchos buenos diccionarios, sobre todo en Israel. Allí hay grandes diccionarios, de hebreo y español. También hay aplicaciones móviles en Internet y extraordinariamente necesitará un diccionario hebreo, grande, similar al Webster, donde todos los términos se explican en el lenguaje muy simple. Sin embargo, incluso sin tal diccionario, ahora tiene suficiente material con una traducción palabra por palabra al español. Repáselo. Si persiste usted, todo este trabajo que usted pone en sí mismo va a dar sus frutos. Su esfuerzo lo va a llevar hacia el Creador. Y no algún guía, no importa lo grande que pueda ser el guía. Cada uno de ustedes debe de tratar de estudiar solo individualmente. Y puede encontrarse para disfrutar la cábala personalmente, por ejemplo, a través de cualquier servidor como Skype, WhatsApp o, en fin, foros.